imaginarme que ibas a saber que yo había jugado antes con otra mujer. Solo busqué que jamás te alejarás de mí, y sin embargo el destino te aleja de aquí. Déjame intentar.

canciones.

claro. Solamente te deseo mucha suerte y que consigas alguien que te rinde amor.